Cenizas. Nuestro fuego interior se propaga en el pensar. Se propaga con alma, vida y corazón. Se propaga en horizontes. Se propaga con tu actuar. De nuestro fuego interior resultan cenizas en el alma, que no oscurecen el mirar, que no lastima el creer, que desde adentro el ave fénix renacerá. Iluminemos el camino, iluminemos nuestra fe, iluminemos con acciones, iluminemos trastabillar. No olvidemos el pasado, recorremos en el presente y proyectemos el futuro. Que nuestro fuego interior no se extinga, que donde haya fuego cenizas queden, que desde adentro el ave fénix renacerá. Levantemos la mirada y que refleje la llama ardiente en nuestro ser. Levantemos la mirada y que refleje el alma clara y nuestra fe. Nuestro fuego interior se propaga en el pensar. Se propaga con alma, vida y corazón. Se propaga en horizontes. Se propaga con tu actuar. De nuestro fuego interior resultan cenizas en el alma, que no oscurecen el mirar, que no lastiman el creer, que desde adentro el ave fénix renacerá. Descartes.